Érase una vez un gigante que viajaba por un amplio camino, cuando de repente un hombre desconocido apareció ante él y lo detuvo. ¡Alto ahí! ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Quién eres tú para hablarme con tanto descaro? ¿A quien puedo aplastar con dos dedos? ¿Pretendes cerrarme el paso? Soy la muerte, a mí nadie se me resiste y tú también has de obedecer. Pero el gigante se negó y empezó a luchar con la muerte. Una batalla larga, violenta, y por fin el gigante consiguió la ventaja y abatió a la muerte de un puño que se desplomó junto a una roca. El gigante siguió su camino y la muerte quedó ahí vencida. ¿Qué saldrá de todo esto? Si me quedo tumbado en esta esquina, no habrá nadie quien pueda morir. Y este mundo se llenará de tanta gente que no habrá lugar para todos. Mientras tanto, llegó un joven por el camino cantando una alegre canción y paseando la mirada de un lado a otro. Cuando vio a aquel medio desmayado, se compadeció y lo levantó. Le dio una bebida fortificante de su cantimplora y esperó a que se recuperara. ¿Para quién soy yo y a quién has ayudado? No te conozco. Pues soy la muerte. No perdono a nadie, contigo podrá hacer excepción. Pero te prometo, el día de morir no será de manera imprevista. Enviaré a cada uno de mis mensajeros para que te avise el día de tu muerte. Bien, siempre es una ventaja saber cuándo has de venir. Al menos viviré seguro hasta entonces. Entonces, él continuó su camino y se mantuvo alegre. Se divirtió en excesos y vivió sin preocupaciones. Pero la juventud y la salud no duraron mucho tiempo. Pronto vinieron enfermedades y penas que lo atormentaban durante el día y le quitaba el descanso por las noches. No voy a morir. La muerte debe enviar a su emisario antes de eso. Solo quisiera que estos días malos de enfermedades pasaran. En cuanto se sintió bien otra vez, comenzó a vivir una vez más con derroches y desarreglos. Un día, alguien le tocó el hombro y al darse la vuelta, la muerte estaba tras él, diciendo: Sígueme, que está llegado tu hora. ¿Cómo? ¿Quieres faltar a tu palabra? ¿No me habías prometido que antes que vinieras enviaréis a tus emisarios? No he visto a ninguno. ¡Calla! No te he enviado un emisario tras otro. No vino la fiebre, se apoderó de ti, te sacudió y te derrumbó. No vino el mareo a aturdir tu cabeza. No te atormentó la gota en todos tus miembros. No te zumbaron los oídos. No te dio el dolor en las muelas y en las mejillas. No ves oscuridad ante sus ojos. Y sobre todo, ¿acaso mi hermano el sueño no te ha hecho pensar en mí noche tras noche? El hombre no supo qué contestar. Entonces, resignándose a su destino, se fue con la muerte.